Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Sí, Karina, ¿te escucho? Bien, Jorge, seguimos en lo que es la presentación de estos productos elaborados allí en la planta de elaboración del barrio Hipódromo. Una delicia, te digo. Hace minutitos nada más probábamos el alfajor con brownie de chocolate. Alfajor como de chocolate con masa de brownie, sería así. De Kingdom Bakery, este lo elegimos a él porque además de hacer estas delicias, es extranjero, es Leandro González. Panadería del Reino en Español es el producto, así se llama la empresa de Leandro. Le agradecemos el tiempo y contanos un poquito de tu historia, Leandro, porque está bueno saber que, bueno, después de tanto esfuerzo y a la distancia, se logra finalmente hoy traer este producto para presentación de emprendedores acá de tus compañeros, pero también de las empresas que ya estuvieron pasando por aquí. Bueno, nada, soy de Colombia, soy cocinero de profesión y llegué a Maldonado en el mes de agosto y comenzamos a hacer cosas artesanales puerta por puerta y topamos con el municipio y ahí nos facilitaron las instalaciones de la planta del hipódromo y nos están ayudando a registrar nuestros productos con bromatología. ¿Qué hacías en Colombia? Era cocinero, siempre he sido cocinero. Trabajaba antes de venir para Uruguay, estaba trabajando en Perú. Me trajeron de Perú para acá. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Uruguay puntualmente, más allá de que desde agosto estás aquí en nuestro departamento? 5 años. ¿Y en estos 5 años también trabajaste de lo mismo allí en la capital? Sí, trabajaba como empleado en varios restaurantes trabajé y nada, o sea. Acá en Maldonado, me decías, en Punta del Este, ya tenés algunos negocios a los que les llevas estos alfajorcitos. No solo son alfajores, y de repente tendría que haber hecho las fotos para que vean la delicia, Jorge, que estoy viendo yo. Son medialunas, son alfajorcitos con esa masa de brownie, también de chocolate blanco. ¿Qué otro producto elaboran? Hacemos todo lo que es panificado, tortugas, croissants, bizcochos, todo eso. ¿Es difícil entrar en este mercado? Bueno, después, si me dijiste que en agosto llegaste, ya está, bueno, esa pregunta como que no. No, de verdad que aquí se cuenta con mucha ayuda del municipio, de la intendencia, o sea, nos ha brindado una ayuda impresionante, o sea, de verdad que de no creer. La política en cuanto para los emprendedores, o sea, nos facilitan todo. Jorge, Leandro te escucha. Leandro, ¿cómo desarrollas la tarea? ¿Tenés algún grupo de gente que trabaja contigo o es una tarea absolutamente individual? ¿Cómo es? No, actualmente lo estoy haciendo yo solo, es individual. ¿Y de alguna forma piensas de cara al futuro, teniendo en cuenta toda esta plataforma de trabajo, de poder desarrollar una empresa propia, incorporar más gente, por ejemplo? Sí, son planes que ya que tenemos en mente porque he incrementado las ventas, estamos llegando a otros comercios y entonces tenemos mucho más demanda y entonces ya hacerlo individual ya no cumplimos con el tiempo. ¿Y cómo has ido avanzando en la conformación de esa cartera de clientes? ¿Te encargas vos también de hacer la negociación de los contactos y eso? Sí, por ahora he sido yo que comencé con uno y él me fue recomendando el boca a boca, o sea, la publicidad que ha hecho de cliente en cliente, o sea, porque no tengo ninguna publicidad paga ni nada, sino que un cliente me ha llevado al otro. Hay cuadras donde tengo 3 clientes. Ajá, ¿y de qué cantidad en total estamos hablando más o menos? No, ahorita cuento con un promedio de todos los días por lo menos 20 clientes, 25 clientes que compran a diario. Hay otros que compran semanal, otros que compran quincenal, ya depende. ¿Y económicamente eso te resulta? Sí, ahorita sí. ¿Sí? Ahorita sí, sí. Acá sí. Bueno, felicitaciones, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bueno lo tuyo, gracias. Entenderá, Jorge, justamente que lo elegimos y el por qué, ¿no? Extranjero, llegado aquí a nuestro país hace pocos años y hoy ya haciendo la presentación de su producto a nivel de sociedad, aquí en la Parada 19 para los empresarios que están llegando y que ya están visualizando los productos que aquí se exponen. Muy bien, felicitaciones. Escucha porque está con retorno todo. Gracias. Bien, nosotros cerramos, no sé si me da el tiempo de volver. Sí, vuelvo contigo. Bien, ya volvemos. Chau.